desde donde nos complace acompañarles a partir de esta hora y durante los próximos 50 minutos, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a la licenciada Desiree Santos Amaral, en la gerencia general de la estación, a la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. Desde la gerencia de prensa y del control de la página web, al licenciado José Manuel Coa. Desde la gerencia de producción, a Cirilo Farray. Ahí en la consola, nuestro buen amigo, camarada y directo colaborador, Ignacio Nacho Hernández. En la producción del espacio, a Marisol de Brot. Y acá, frente al micrófono, a su buen amigo y seguro servidor, Alberto Oranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos en un día que amanece radiante, descollando con resplandores del sol en esta aurora que se está dando tan, pero tan deslumbrante aquí. Ojalá sea así el resto del día y en el resto del país, aunque siempre es buena la lluvia, pero no como nos la trae de vez en cuando nuestra amiga la Comber, la convergencia intertropical, que a veces hace estragos. Tal día como hoy, pero en 1975, se produce en nuestro país lo que se dio en llamar la nacionalización del petróleo. Hace 38 años, un 29 de agosto, el presidente Carlos Andrés Pérez ponía el ejecútese a la ley de reserva al Estado venezolano de la industria y el comercio de los hidrocarburos, con lo cual se dijo había quedado nacionalizada la industria petrolera. 20 años después, el gobierno aplicó la política de apertura petrolera, pero en realidad todo el proceso fue un proceso que fue denominado Chucuto, la nacionalización Chucuta en aquel entonces, como lo dijeron todos los expertos que debatieron ya no solo desde el punto de vista técnico, sino incluso político. Fue uno de los problemas de mayor intensidad del debate en esa fase final de la Cuarta República, por la forma en la que se estaba dando aquella fachada que se estaba montando con nuestra industria más importante, para bajar las tensiones a lo interno del país, porque precisamente venía avanzando ya de manera indetenible el reclamo popular por el hambre y la miseria frente a esa riqueza que teníamos, que era el petróleo. La administración irresponsable, entreguista de ese preciado recurso, la forma como se gerenció todo lo que tenía que ver con el petróleo, hizo que se enriqueciera una élite en nuestro país, pero fundamentalmente que hicieran grandes fortunas las grandes transnacionales del petróleo, sobre todo las norteamericanas, la Exxon, la Mobil, las empresas a las que se les colocó a partir de ese proceso llamado de nacionalización como asesoras o tutoras de las cinco empresas que se habían montado en nuestro país como compañías anónimas para llevar adelante la producción del petróleo. Todo lo que tenía que ver con la exploración, explotación, refinación, etcétera. Y lo que se hizo fue simplemente una modificación a algo que desde los orígenes de esa industria en nuestro país, desde hace hoy más de 100 años, que fue la entrega sistemática de nuestro recurso a los intereses de esas grandes transnacionales por parte de quienes estuvieron medrando ahí, de esa élite criolla que estuvieron medrando, del goteo que le daban como mendrugo, como limosnas apenas, de lo que fue ese gran negocio que se lo llevaron desde siempre para allá, para las sedes, para las casas matrices de esas grandes transnacionales. Eso es lo que hizo que fuera denominada esa nacionalización por todos los sectores progresistas del país como Chucuta. Ahí hubo un proceso de verdadera entrega, el que se hizo con esa nacionalización. Había una gerencia que estaba formada bajo la égida, bajo el pensamiento de las grandes transnacionales, porque hasta ese momento eran empleados de esas transnacionales. Todos los gerentes que teníamos, que hoy están todos en la derecha, en la mesa de la Unidad Democrática, todos son o tienen relación de alguna manera con esas grandes transnacionales y siguen devengando ahí salarios como asesores, etcétera, porque ese es el estamento con el que cuenta la gran empresa transnacional para retomar, como es la aspiración de ellos, el control de la industria venezolana del petróleo. Toda esa gente, una vez que se dio ese paso hace 38 años de la llamada nacionalización Chucuta, siguieron operando como agentes, siendo que eran empleados del Estado venezolano. Ellos se escondieron tras la denominación de sociedad anónima, como tenía desde entonces PDVSA y todas sus filiales, para argumentar que no había que rendirle cuentas al país, que no había que someterse a políticas que estuvieran desarrolladas desde el Estado venezolano, porque quienes sabían de petróleo eran ellos, supuestamente. Y no solo no sabían de petróleo, porque quienes les dictaban las órdenes eran las transnacionales y le decían qué era lo que había que hacer con el petróleo, sino que además no querían saber nada del petróleo. Ellos estaban muy contentos con algo que sucedía en aquel entonces y que nos interesa comentar hoy, precisamente porque el discurso actual de esa misma gente, que son exactamente los mismos como emisarios de esas transnacionales, los que están al frente de la oposición hoy en día en nuestro país, y son los mismos que están impulsando todas estas acciones, la búsqueda de un magnicidio, la búsqueda de la desestabilización, son muchísimos los intereses millonarios en dólares que hay detrás de una industria tan importante en el mundo como la industria petrolera. De modo que esa gente es la que está activando hoy a la oposición y son esos los propósitos fundamentales de todo el accionar de los sectores opositores desestabilizadores en nuestro país hoy en día. Por eso este tema tenemos que comentarlo en detalle el día de hoy. Lo que ha sucedido en el discurso de la oposición a lo largo de todo este periodo es que se ha dicho que se ha venido abajo PDVSA. Y lo han dicho de manera sistemática, a pesar de la irrefutable realidad universal que hay hoy con el petróleo en el mundo entero. ¿Producto de qué? De un esfuerzo, en principio, del comandante Chávez por buscar rescatar lo que había quedado como despojo cuando se inicia la revolución bolivariana de ese organismo tan importante creado por iniciativa de Juan Pablo Pérez Alfonso desde Venezuela a principios de los años 60, como lo es la OPEP. Esa élite meritocrática, como ella misma se autodenominó a partir de un momento determinado, trabajó fundamentalmente como agentes para la destrucción, el desmantelamiento de la OPEP, porque la OPEP es un ente transnacional regulador del precio del petróleo que no está bajo la sujeción, bajo los mandatos, bajo las órdenes del imperio norteamericano, porque Estados Unidos no es productor de petróleo. Entonces no es miembro de la OPEP y no logra montarse encima del organismo como se monta o pretende montarse encima de todos los organismos transnacionales para llevar a cabo su plan de dominación planetaria en su concepción hegemónica imperialista que tiene. Entonces en Venezuela quien da un freno a ese desmantelamiento, a esa destrucción que se estaba dando de la OPEP desde Venezuela es el comandante Chávez. De ahí, desde el primer momento de la revolución, empieza una reversión que va fortaleciendo desde el primer momento a la OPEP y la convierte en lo que es hoy, un organismo que está llevando adelante la inmensa responsabilidad de la regulación del precio del petróleo para evitar ser contaminado con la crisis del capitalismo y de ahí entonces abrir el paso a la destrucción del organismo como es la pretensión del imperio y de sus aliados. Ese es el probablemente mayor logro de la revolución bolivariana y del comandante Chávez en términos personales, haber frenado esa destrucción sistemática que se estaba dando de la OPEP y que esa meritocracia estaba particularmente llevando a cabo, cobijada bajo el manto de esa nacionalización que se había dado en el 75, que los había convertido en autoridades supremas porque como eran sociedad anónima, ellos podían entonces dictaminar cuáles eran las políticas petroleras sin rendirle cuentas al Estado venezolano. Esa era la realidad y ese es el propósito fundamental que tiene esta gente hoy desde la oposición, como lo dejaron ver a través de los documentos, de sus escritos que hicieron para tratar de aparentar que estaban presentando propuestas al país en la campaña de la pasada elección de octubre y luego la campaña de abril. Pero en lo que han resumido ellos su discurso está una verdad que queremos comentar. Han dicho que se ha venido abajo la industria petrolera cuando la industria ha crecido como nunca antes. Nos hemos consolidado en el mundo como una de las más importantes potencias petroleras, como la más grande reserva probada del mundo hoy en día, gracias al esfuerzo, al trabajo indetenible, incansable, infatigable de PDVSA y de todos los trabajadores que ahí llevan adelante con esfuerzo esa labor. Y hemos fortalecido todas las áreas estratégicas asociadas a la industria petrolera y más allá, porque las misiones han podido sobrevivir en gran medida al hecho de la reversión de la factura petrolera que antes se iba hacia el exterior en forma de ganancias de las grandes transnacionales y que hoy en día se queda en el país. Ese proceso de crecimiento ha sido tratado de colocar por esta gente de la meritocracia como que es una destrucción por dos aspectos fundamentales que yo voy a comentar. Uno, que en el pasado en la industria petrolera se construían casas y había urbanizaciones, eso que llamaban los campos petroleros, en varios de los cuales nosotros nos criamos personalmente y podemos hablar con propiedad. Sí, había unas casas, había unas cosas muy bonitas, unos parques, había una tarjeta de consumo que le daban a la gente para que fuera a comprar ahí en unas proveedurías, etcétera. Pero resulta que eso no era absolutamente nada en relación a la riqueza que se estaban llevando las grandes transnacionales. Era la trampa que se daba para mantener contenta a la clase trabajadora de un país que era vilmente explotada, que era robada, saqueada, ya no solo como venezolano, sino saqueada, robada individualmente, con salarios de miseria, de hambre, como los que se tenían, y que al paralizarse en la Revolución Bolivariana, porque ese no es el modelo de elevación de la calidad de vida del trabajador en modo alguno, sino la transformación del Estado para que la salud, para que la educación, para que los alimentos, para que los bienes, para que el salario sea producto de la consolidación de la soberanía y no de una dádiva, de un regalito de migaja, como se hizo desde la fundación de la colonia en nuestras tierras, cuando nos llegaron con oropel, con espejitos, a quitarnos nuestras riquezas a cambio de esas piltrafas. Eso que paró la revolución se ha convertido en bienestar para todo el país y ya no para una élite y tampoco como migaja. Entonces ese es un aspecto donde se viene abajo el discurso de la oposición con este tema de la transformación de la industria petrolera. Pero el otro es el del incremento de la producción. Han dicho que se ha venido abajo la producción, que no sirve PDVSA porque ahora no se produce, que no tenemos los millones que debiera tenerse, los 3 millones que supuestamente producía la Cuarta República de barriles y que ahorita estaríamos muy por debajo de esa cifra. En términos absolutos puede ser que haya una disminución, pero no necesariamente significa que esa disminución sea perniciosa para nuestro país y para nuestra economía. Y ahí está el punto fundamental diferenciador entre la concepción entreguista de la derecha y la visión soberana independentista de la revolución. La producción debe atenerse a lo que son las cuotas que están determinadas por la OPEP y no a lo que le dé la gana a cualquier gordito, enzapatado, meritocrático aquí en Venezuela, porque él es un agente que trabaja en función de que en la medida en que se incremente la producción de manera irracional e irresponsable, se vienen abajo los precios del petróleo. Por eso es que cuando llega Chávez al poder había un precio de $7.50 por barril, que es decir, nada. Y encima de eso, además, se le daban regalías, no pagaban impuestos las transnacionales y se les pagaba bono a las empresas transnacionales para que se llevaran el petróleo. Estábamos pagando para que se llevaran nuestra riqueza fundamental. Ni siquiera lo regalábamos, pagábamos para que se lo llevaran. Eso fue lo que determinó el hambre, la miseria. Eso fue lo que determinó que saliera el pueblo a la calle. Eso fue lo que hizo que esta gente quisiera montar trampas, triquiñuelas, fachadas, como la de la nacionalización del 75, que en buena hora la gente sensata de este país denominó chucuta. Esa es la realidad de nuestro país. Sobre eso tenemos que estudiar en profundidad. Tenemos que estudiar a fondo y saber que ahí están, acechantes, como siempre, como verdaderas aves de rapiña para tratar de volver a tomar el control del petróleo y revertir este gran avance que ha tenido en estos 14 años la industria petrolera venezolana para convertirse en el mayor activo de las venezolanas y venezolanos gracias al impulso de una visión soberana independentista que llevó adelante el comandante eterno, el comandante Chávez, en beneficio de todas y todos los venezolanos excluidos en el pasado de esa riqueza tan gigantesca que sirvió solamente para que esta meritocracia, que hoy está acechando ahí desde la MUD, que hoy está tratando de destruir la revolución bolivariana, acabando con el jefe del Estado y acabando con el liderazgo de la revolución bajo el magnicidio, para tratar de volver a esa situación oprobiosa en que se nos mantuvo durante casi un siglo por obra y gracia de esa oligarquía repugnante y parasitaria que tenemos en nuestro país. Hacemos nuestra pausa de esta hora y enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Tenemos que comentar, agradecemos todos los saludos que nos llegan a través de la mensajería popular y a través de la mensajería, perdón, del Twitter, arroba soy Aranguibel. Ve que uno no puede masticar chicle y bailar a la vez, esto de estar leyendo y pensando y hablando, no se debe hacer porque uno se le enreda el papagayo. Eso fue lo que le pasó, por cierto, al presidente Maduro, una cosa perfectamente comprensible, pero de la cual esta gente de la oposición, inmadura, inculta y bruta, como es en su casi totalidad, para ser un poco moderados, salió a hacer fiesta con el asunto de la frase de la multiplicación de los penes, que dijo inconscientemente el presidente el día de anteayer. Y entonces resulta que ante, bueno, la fiesta que hicieron, presidente aclaró, él lo aclaró en el momento. Usted sabe que cuando hay un error, se comete un error cuando uno se está enfrentando a una audiencia, y sobre todo si es a través de un medio de comunicación, el verdadero error es no percatarse de que se cometió el error. Ahí es donde queda en evidencia el ignorante, que es lo que le pasa cada rato a Capriles, que dice cualquier barbaridad y sigue para adelante. Eso quiere decir que él no se ha percatado de ello, con lo cual está asumiéndose claramente la ignorancia y muchas veces, que es la mayoría de los casos en el caso de Capriles, la estupidez. Pero se puede cometer un error de dicción, porque bueno, cuando uno está enfrentado, como digo, a una audiencia, sobre todo a través de un medio de comunicación, y sobre todo si uno se está monitoreando, uno tiene que tener un monitor para saber si se cayó la señal o no, o si, en fin, pasó algo y uno tiene que estar oyendo, pues, ¿no? Entonces ahí hay una, cuando usted no tiene hábito, hay una señal confusa al cerebro, porque se está oyendo usted con una cosa que llaman delay, un retardo en lo que acaba de decir y que está oyendo de nuevo por el monitor, por el audífono. Entonces eso genera confusiones, a veces uno dice palabras maldichas, etcétera. Pero lo importante, insisto, lo fundamental de esto es que si usted sigue adelante una vez que comete el error o hace una mala pronunciación o comete un error en la dicción, entonces ahí es donde está el error. Pero cuando usted lo repara, usted está demostrando que usted es una persona preparada, culta, que sabe que cometió un error, pero además que tiene el valor, que tiene la sensatez y el coraje de reconocerlo públicamente. Y eso fue lo que sucedió con el presidente Maduro. A diferencia, como digo, de lo que sucede con todos los líderes, absolutamente todos los líderes de la oposición, empezando por Manuel Rosales. Yo no voy a perder tiempo aquí del programa enumerando la cantidad de barbaridades que dijo Rosales, en las que sigue creyendo, incluso todavía hoy, ¿no? Sería largo el asunto, pero además sería un programa cómico. Pero ahí está compitiéndole Capriles. Pero no podemos dejar, por supuesto, de manera injusta por fuera, todas las barbaridades que dijo en su momento Enrique Mendoza, tipo verdaderamente bruto, ignorante, y todos ellos. Hay que recordar nada más y nada menos que a Betancourt, a Piñerúa, a todo eso que fue la cultura de la llamada élite democrática del país, y uno va a ver ahí el estoraque de barbaridades, de ignorancias que dijeron a través del tiempo. Pero insisto, cuando la persona no se da cuenta del error, ahí es donde está la ignorancia. Cuando lo corrige, está diciendo, mira, yo sé de lo que estoy hablando. Y eso es lo que le pasó al presidente Maduro. La multiplicación de los penes es perfectamente lógico que se produzca cuando usted está hablando muy rápidamente, articulando ideas, porque lo que está diciendo es que usted sabe que está hablándose de la multiplicación de los panes y los peces. Y cuando usted está hablando rápido, se le juntan, pues, inconscientemente.